Bien digo yo que a veces las generaciones que nos siguen hacen cosas que nos hubiera encantado hacer a nosotros. A Pablo Raimundo Merguez Calle lo conozco desde cuando era niño. Él no se acuerda de mí, yo ya estoy viejo, por supuesto. Y me da grato sentido el presentar a alguien que con el paso de los días va purificando su vida, le va convirtiendo en útil. Escribir es algo muy útil para la humanidad. Cualquier palabra escrita que queda consignada es parte de la memoria colectiva, así de simple. Es lo que ha hecho Pablo Raimundo Merguez, es luciérnaga la ceniza, dice él, en un libro mezclado entre la prosa, la poesía y una serie de cuentos, detalles, palabras, escritos que vienen a convertirse en un destacado poemario. Esto va a ser presentado por El Ángel Editor, las ediciones Pluma. ¿Cuándo y cómo? Pablo Raimundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El libro será presentado el día de mañana a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura, en el Aula Benjamín Carrión. Están todos y usted muy invitado. Por supuesto que sí, tengo que ir. ¿Cómo te atreves a escribir poesía? Digamos que es aceptar un riesgo de vida, pero de la misma forma que una persona sale a trabajar como cualquier otro. Correcto. Es un trabajo cotidiano que muchas veces se ha tomado como una expresión fantástica y espectacular de la vida, ¿no? La poesía. Correcto, pero eso no significa que lo hagas a diario, cada minuto, a cada segundo como un trabajo, sino como momentos que se van sumando, me imagino yo. Bueno, de hecho la creación artística o poética es ese momento de contemplación y por otro lado de experimentación y de creación de nuevas relaciones con el mundo circundante. Entonces, en ese sentido podríamos decir que como es un momento de creación, la poesía, con su entorno, lo hacemos todo el tiempo y todas las personas. Que algunas se dediquen a expresarlo, digamos, a expresar esta cuestión subjetiva del mundo, es distinto. Pero yo creo que, claro, pero el momento exacto de escribir es específico, ¿no? Es además solo inspiración. ¿Cuánto de ti mismo, de tu juego intelectual, de tu labor de trabajar, esa labor manual, pones en juego cuando hace uno un poema? ¿Y por qué es diferente del trabajo común? Bueno, justo eso es a lo que iba. No creo que es tan diferente del trabajo común. El trabajo de creación poético viene, sí, por un lado de inspiración, pero tiene mucho también de reflexión. Y hay una expresión, claro, subjetiva de lo que uno piensa respecto del mundo. Pero también hay una ansiedad porque el otro pueda leerse a sí mismo en lo que uno escribe. Como que el otro acepta la libertad, digamos en este caso mía, de escribir, o de cualquier escritor, y lo termina encontrando en esas palabras, encontrándose. En ese sentido el poema o el arte se convierte en un juego especial. Pero de ahí que lo hagamos todos los días. Sí, lo hacemos todos los días y lo hacemos todos. A eso voy. O sea, trato de no entender al acto poético como algo extraordinariamente especial. Es luciérnaga la ceniza. El título no es muy sugerente. No. ¿Qué quieres decir? El punto de este libro era efectuar una serie de poemas de estética dialéctica. ¿Ya? En primer lugar se llamaba Bésame la duda, dijo el pleonasmo, alguna cosa así, soy muy malo poniendo títulos. Luego se llamó Antinomias, por esta idea kantiana de la contradicción. Pero a la final era eso, era un intento por hacer poesía dialéctica, pero ponerle poesía dialéctica era muy pedagógico, como me dijo mi autor. Y es luciérnaga la ceniza, es uno de los versos. Entonces, es precisamente ese juego en el que se trata de decir, por un lado, la ceniza puede ser una suerte de luciérnaga que se apaga y se prende, y la luciérnaga, de alguna forma, por esa luz intermitente, se convierte en ceniza. Entonces es eso. Oye, escribir siempre es difícil, y escribir en difícil siempre es parte de la poesía. O sea, tienes que entenderle a la poesía. ¿Por qué no se expresa sola? Y eso es el arte. El arte a la larga es una expresión de una forma de ver el mundo, de apreciar, entender, pintar, filmar, exponer, escribir, que no necesite explicación? Bueno, yo creo que a lo largo de la historia el ser humano, bueno, trató de expresarse, como ya dije, subjetivamente. Mientras nos fuimos adentrando en estos siglos de expansión capitalista, por llamarle de alguna forma, el arte, como es una expresión de lo humano, tuvo que de alguna forma volverse cada vez más abstracto, porque ya no encontraban explicación tal cual, digamos, en el realismo de una escultura griega, ya no encontraba la forma de expresar ese nuevo ser humano. Entonces tenía que de alguna manera convertirle al ser humano en algo más abstracto para mantener esa capacidad subjetiva, humana del hombre o del ser humano en general. Vaya, entonces, las últimas generaciones de poetas, hablo de las últimas en relación a 4.000 años de poesía, han tratado de hacerle cada vez más abstracto al arte, y eso le ha alejado mucho de las, digamos, de la gente común. Pero también tenemos ahí hay que hacer un mea culpa, los artistas tienen que hacerlo, y también la gente común. ¿Te sientes distante de tu público, o en qué medida esto? No es el primer poemario ni el primer trabajo de Pablo Raimond de Meriguez, él es historiador y sociólogo. Hay temas como, por ejemplo, la historia del antifascismo en el Ecuador. Yo sé dónde te vienes a venas, no te preocupes. Pero vale la pena decirlo, que arriesgarse a hacer poesía después de estudiar sociología e historia es o manejar un lenguaje muy puro, o, por el contrario, buscar lo sencillo para acercarse más a la gente. ¿Te cuesta trabajo tener tu público cerca, Pablo Raimond Meriguez? Sí, por supuesto, es bastante complejo. En primer lugar, porque vivimos en un país que lee muy poco, y poesía aún menos, pese a que la poesía ha sido probablemente, dentro de las letras, el arte que más se ha desarrollado dentro del Ecuador. Pero sí, me cuesta mucho tener un público, especialmente porque ahora, si lo vemos desde un punto de vista social, los poetas se han metido mucho en estos espacios de la clase media, urbana. Detesto esa palabra, pero le dicen los underground, ¿no? Que se meten en estos espacios específicos y que se sienten muy especiales. Y lastimosamente, socialmente, se ha visto al poeta como ese objeto que anda por ahí extraño. Y cuando uno va y se presenta normalmente, soy poeta y yo qué sé, juego el domingo en la Liga Barrial, dicen, ah, ese no es poeta. Ese no es poeta. Al menos si juegas bien. Sí, peor. Ahí es peor todavía. Te creen menos. Sí. ¿Tiene público la poesía en el Ecuador? Tiene un público reducido, muy activo, pero muy reducido, a eso voy. Como dije antes, yo le veo muy metido en una dinámica ideológica de la clase media. Lastimosamente creo que los sectores burgueses en el Ecuador están muy incultos. Bueno, esto me va a hacer ganar enemigos, no importa. Le siento muy inculto en relación a la burguesía de hace 50 años. La élite anterior tenía un mayor nivel cultural, sí, es verdad. Y es porque tal vez ahora esa élite ya no requiere estar metido en el juego cultural para ser representado, o para que se diga lo que necesitan decir. Y de alguna forma hay un sector de esta clase media que está aceptando ese papel y está repitiendo el discurso que ellos requieren. Sí, tanto en el cine uno ve, por ejemplo, ahora el cine ecuatoriano, uno puede decir el 80% de las películas son de estos chicos, guambras de clase media, que tienen problemas de drogas, de identificación sexual, que son temas importantes, porque de alguna forma no están retratados ni siquiera la realidad general del Ecuador, ni tampoco de las élites. Entonces es muy curioso, es como que nos gusta. ¿Es un solo sector? Sí, es un sector ahorita, y en la poesía pasa lo mismo. Hay un sector de la poesía popular que se mantiene fuerte, ¿no? Pero no se le está haciendo mucho caso a nivel, digamos, de teoría o de... Claro, quedaría ahí en el sector rural y el decimero, el amorfino, como sí, formas de expresión poética, pero todavía aún así reducidos. Muy reducidos, porque de alguna forma se folclorizó en el sentido de endiosar el amorfino. El amorfino surge en un momento histórico y fue maravilloso. De alguna manera le han reducido a los sectores populares en el arte a que se queden en lo folclórico de antaño, no que puedan expresar nuevas maneras. Entonces, cuando un muchacho dice, voy a dejar el amorfino en estos sectores populares y voy a innovar, incluso muchas veces los propios sectores populares le dicen, no, espérate, el amorfino es nuestra identidad, etc. Y no se le permite ir un poco más allá. ¿No le permiten crecer? No. Y en la clase media es el contrario, es como que desdeñar mucho, o no en la clase media, en la poesía en general, es desdeñar mucho el pasado poético, es todo lo contrario, para innovar nuevas cosas, entonces todo el mundo siente que está en la nueva vanguardia. ¿Y no sabes el resultado? No, porque y además termina siendo un resultado medio barato. Sí. Porque la historia hay que recuperarla en la medida. Medio disimulado, si es que quieres. Sí, estoy de acuerdo. No me extraña las expresiones de Pablo Raymond Meríguez Calle. Herencia tiene, y bien dicen que lo heredado no se hurta. Un Raymond Meríguez, muy reconocido como militante revolucionario, más su abuela, Nela Martínez. Y ni se diga el Puerto Calle, Manuel J. Calle. Sí. Herencia tienes, ahí veo por dónde escribes, me alegra sinceramente. Muchas gracias. Pablo Raymond Meríguez Calle presente es Luciérnaga La Ceniza, esto va a ser el día de mañana 7 de septiembre. ¿Sí? Invita al público, no, creo que es lo pertinente. Sí, con mucha gentileza y humildad quiero invitar al público en general a que asista mañana, va a presentar el libro Julia Erazo, Juan Suárez y Andrés Villalba, tres grandes poetas, creo, del medio. Y además Leonel Valenzuela se va a presentar musicalmente, por lo que y va a haber vino, eso nunca está de más para invitar. Entonces, les invito para que vayan. Ya fui, inmediatamente fui. Pablo Raymond Meríguez Calle, muchas gracias, señor. Muchas gracias, padre.